Vamos a charlar unos minutos ahora con Luciano de Noya, del Círculo Odontológico de La Pampa. Luciano, Pablo y Juan Pablo te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va? Un gusto. Bien. Luciano, el año pasado hablamos y estaba el proyecto para la creación del Colegio Odontológico aquí en La Pampa. ¿En qué etapa está eso? ¿Han dado hay algún avance, algo? Mira, nos agarró fin de año y debería debería seguir tratándose próximamente. Sí, en este momento está el proyecto en la Comisión de Salud. Habría que ver un par de puntos del proyecto de ley y de llegar a un acuerdo, no haber inconveniente, debería sancionarse, ¿no? Creemos que no va a haber inconveniente, que es una cuestión meramente de tiempo. La pandemia también nos jugó una mala pasada el año pasado, así que venimos un poco atrasados, ¿no? Claro. ¿Pero hay que hacerle alguna modificación a este proyecto que está en debate ahí en la comisión o no? Ya, no sé si modificaciones. Hay que discutir como un par de puntos que no, a ver, no hacen a la esencia del proyecto. El proyecto lo que busca hacer es regular el ejercicio de la profesión en el distrito de la provincia de La Pampa y que eso se transforme, que sea una bajada, un beneficio a toda la población en general, ¿no? Que va a ser así. La esencia del proyecto es ese, no es otra. Te aclaro esto porque por ahí se supo decir en algún momento que era una cuestión corporativa, algo así, nada más lejos de eso el proyecto. Basta con leerlo para darse cuenta que lo que queremos hacer junto con salud, esto no es una cuestión de los odontólogos por un lado y salud por el otro. Es más, de hecho, creo que yo te había comentado el año pasado que esto está hecho en conjunto con Salud, lo viene revisando Salud, los asesores legales del Ministerio de Salud, claro. La directora de odontología. Sí, además porque tiene injerencia en la profesión, el Ministerio de Salud también. Sí, claro. Va a seguir teniendo injerencia. Nosotros personalmente creemos que el Estado debe tener participación en determinados aspectos. Este es uno, nosotros creemos que tiene que ser parte del Estado del Colegio de Odontólogos. ¿Sí? ¿Y en la actualidad dónde están colegiados? ¿Cuál es la organización que busca cambiar el colegio? En la actualidad no estamos colegiados porque no existe Colegio de Odontólogos. Hoy por hoy, al día de la fecha, el que regula el ejercicio de la profesión, sí, el que otorga matrícula en la provincia de La Pampa, es el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, por intermedio de su departamento de odontología en algunas cosas, ya sea habilitación de consultorios o habilitación de profesional para hacer ejercicio de la profesión. Todo eso corre por cuenta del ministerio al día de la fecha. ¿Y por qué ocurre esto? Quiero decir, ¿por qué este proyecto surgió ahora o hace un par de años en todo caso y no hace 15? En realidad, el proyecto este resurgió ahora. La intención era antes de la pandemia. Bueno, en su momento, hace unos años atrás, hace unos 10, 12 años atrás, hubo un intento de crear un colegio. Quizás antes no existía la necesidad regulatoria que dicte normas, ¿sí?, que ponga pautas para el ejercicio de la profesión. Ahora es muy necesario, ¿sí? Ahora, la población de la provincia de La Pampa creció, son muchos los habitantes, hay muchos odontólogos, hay consultorios en muchos lugares. Hace 20 años atrás, 25, 30 años atrás, los consultorios odontológicos se concentraban, me animo a decir, en pocos pueblos o ciudades de la provincia de La Pampa. Entonces, ahora es como que una necesidad, y te diría que el no hacerlo estaría poniendo en riesgo la salud de la población. Uh-huh. Luciano, ¿y qué falta ahí en la comisión para que salga y se debata? Nosotros estamos esperando que nos llamen para discutir un par de puntos, para aportar. A ver, la discusión de puntos parte de que vos tenés dudas de los puntos o querés saber de qué se trata ese artículo, el inciso, y nosotros tenemos que llevar el fundamento para explicarlo. Estamos en esa etapa, ¿sí? Eso a fines de noviembre, diciembre del año pasado, bueno, se entró en receso, no recuerdo bien la fecha, Y ahora estamos esperando que el presidente de la Comisión de Salud nos llame y sigamos tratándolo, porque para nosotros, aparte para el colega, para el profesional, para el odontólogo, es necesario. Hoy ya es, creo que la provincia de La Pampa, creo que de todos los distritos de la República Argentina, creo que hay 3-5 colegios. Uh-huh. Uno es la provincia de La Pampa. Claro. Y ahora ustedes están nucleados en el Círculo Odontológico. El Círculo es una entidad gremial de afiliación no obligatoria, claro. Es decir, no es indispensable para el ejercicio de la profesión. Ah, ¿okay? Sí. Vos podés no estar afiliado al Círculo y podés tener la matrícula habilitante para hacer ejercicio de la profesión. ¿Y la mayoría de los odontólogos y odontólogas están en el Círculo? ¿O no? Hay un porcentaje bastante alto, sí, que está en el Círculo. Bien. Bien. Bueno, Luciano, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar. Si no, gracias. Y bueno, por ahí averiguaremos nosotros a ver en qué etapa está ahí el proyecto. Yo estoy a disposición de ustedes cuando gusten conversar, no hay ningún problema. Bueno. Si hay alguna duda que evacuar, no hay ningún inconveniente. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Por favor. Un abrazo, bien. Saludos. Luciano de Noya, integrante del Círculo Odontológico de La Pampa. Bueno, están esperando que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa le dé tratamiento y saque despacho para que se cree el Colegio Odontológico aquí en la provincia de La Pampa.